Buenos días a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, WhatsApp al final se ha quedado contra todo pronóstico, pero bueno, Facebook lo compró y en España WhatsApp goza de una excelente salud. Es más, si en España de pronto se cayera la red de telefonía móvil, quedando solo la red de datos, pues no cundiría el pánico, porque en los trabajos te piden el WhatsApp, entre amigos y familia, tenemos grupos de familia, grupos de amigos, grupos de todo, ¿verdad, Manu Wire? De WhatsApp, y no nos quedaríamos incomunicados. Esto me recuerda a una noticia que hubo en Japón, de que por lo visto, pues, una noticia que fue hace años, cayó la red de voz en Japón, con motivo de un terremoto, tsunami o alguno de los desastres que azotan la isla, y no pasó nada porque los datos quedaron y la gente pues se manejaba con la aplicación que usan allí, que no sé si es WhatsApp o será otra cosa que usen. Señores Bato y Andrés Ramos, buenos días. Pero hay una cosa que me molesta mucho de WhatsApp, y eso son los mensajes de audio de un minuto y medio, dos minutos, para no decir nada. Vosotros no sé si habéis dado cuenta que hay gente que utiliza el teléfono y hace llamadas cuando se aburre. Por ejemplo, yo tengo un hermano que cuando pasea el perro, pues se aburre mucho, o cuando está en un viaje se aburre, y entonces te llama pues porque se aburre. No tiene nada que hacer, pero simplemente pues te da la chapa. Y claro, tú no estás en la misma situación. Y tú estás ahí, pues, a lo mejor trabajando o a punto de empezar una actividad o lo que sea. Y eso es, la verdad es que eso es un, le añade un punto, un extra point de molestia. Pues igual que gente ociosa, que te hace llamadas cuando se aburre, pues hay gente que te manda mensajes de audio en plan parloteo para decir, voy a llegar tarde. Y es que tengo un buen amigo que ya van dos veces que me lo ha hecho. Cuando veo mensaje de audio, nota de audio, un minuto y medio, dos minutos, que en el fondo es, oye, que voy a llegar tarde, o oye, que no llego, tío, no te enrolles. O sea, concreta. Esa es una cosa que me molesta mucho. La otra cosa que me molesta bastante es cuando alguien espera que le respondas inmediatamente. O sea, uno de los problemas de WhatsApp es lo tremendamente invasivo que es. Y entonces te mandan un mensaje y a los 30 segundos te mandan un signo de interrogación. Como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Responde o qué? Bueno, yo tengo casi todo silenciado, pero aún así hay gente a la que no tengo silenciada. Y ese es el tercer problema de WhatsApp. Gente que en vez de mandarte una frase, te lo manda, cualquier cosa que dice, te lo manda por entregas. Oye, mensaje, vibración, campanita. Yo siempre en mi móvil siempre lo tengo en modo silencioso con vibración, siempre. O sea, desde que me levanto hasta que ya está en modo no molestar, que se activa automáticamente. Oye, mensaje, vibración. Que digo que a ver si nos vemos, mensaje, vibración. A ver si el jueves te viene bien, mensaje, vibración. O a lo mejor otro día, si tú lo prefieres, mensaje, vibración. Bueno, cuando te das cuenta, te han mandado 7 mensajes con el móvil ahí en plan zumbando como un abejorro, para decir una cosa que podía haber dicho perfectamente en una frase. Gracias, WhatsApp. Bueno, y a raíz de la pregunta del señor Bato, os digo que mi odisea con el carnet de conducir no se ha acabado. A la pregunta del señor Bato, la respuesta es no, todavía no tengo ni siquiera el provisional. Antes de que me venciera el provisional, que vencía el día 11 de octubre, bueno, yo dije, bueno, voy a pedir cita en la jefatura provincial de tráfico y voy a pedirla 15 días antes. Bueno, ¿qué ocurre? Que si tú pides cita en la DGT, te dan cita para 15 o 20 días. Con lo cual, cuando ya me dieron cita, ya tenía el permiso provisional caducado. Este lunes, el lunes fue día 15, si no me equivoco, este lunes fui a la DGT y cuando me atienden, me dicen, es que tenemos el servidor caído y no te puedo dar el provisional ahora, que ya te lo mandamos a casa. Bueno, hoy estamos a jueves, ayer no me llegó, obviamente lo pedí el lunes. Así que, señor Vato, estoy sin carnet, ni definitivo, ni provisional. Bueno, por lo visto el error fue que cuando yo puse la dirección de entrega del carnet definitivo, puse la dirección del trabajo. Y pues me tocó el mes de agosto, que era cuando me tenía que llegar, y los novatos de correo, los becarios, pues yo no sé si entra el portero o el cartero, que ambos eran sustitutos, era dirección no sé qué, no sé cuánto, izquierda. Y en vez de izquierda pusieron uno. En fin, en el edificio me conocen, pero da igual. Ah, no, es que pone uno. Y en este bloque no hay izquierda. Pues así ocurrió. Así que bueno, despropósito tras despropósito. Yo que soy un hombre que intento seguir a rajatabla la ley, pues no estoy cogiendo el coche ahora porque, a ver, como dice una amiga, pillarte no te van a pillar porque es que imagen trayecto dentro de la ciudad, no te encuentras controles pidiéndote la documentación. Hombre, si sales por la noche, un viernes y te vas moviendo, pues a lo mejor en la M30, M40 te encuentras algo de eso, es más raro, pero puede ocurrir. Y luego por otra parte, la multa que te soplan es una multa por no llevar encima el DNI, porque si ellos miran en la base de datos, pues yo soy, afortunadamente ya soy conductor y tengo mis puntos, estoy todo. Lo único que no llevo el DNI, el carnet encima. Y si lo presentas antes de 7 días, creo que son 30 euros la multa. Pero sinceramente no tengo ganas de hacer a la DGT más rica de lo que ya es después de todo lo que le he pagado. Así que la odisea sigue, ¿no? No, a mí toda la ansia que tenía sobre todo era para darme de alta en los servicios de coche de alquiler. Que luego al final Weevil lo he cogido una vez y Car2Go, que sí me permitieron darme de alta con el provisional, al final no llegué a cogerlo. Luego ya por el centro, la verdad es que te mueves también en metro y me estresa bastante buscar aparcamiento, pues ahí quedó la cosa. Así que bueno, amigos, esta es la participación de hoy. Un saludo a todos y hasta muy pronto.